Las 11 y 28 en esta mañana en vivo de la 106. Qué lindo, estas épocas de acordarme de operador y hacer todo junto acá. Me encanta. Nos vamos a compartir cuáles son los principales títulos de la información y la información también que tiene que ver desde el ámbito policial en la ciudad de Saladillo. Para eso vamos a dialogar con el subcomisario Mauricio Contini. Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, perdón. Mauricio, ¿cómo estás? Perdón. ¿Cómo andas, Carlos? Bien, bien, no, se me mezcló el móvil de golpe. Así me agarró como una reminiscencia de viejas épocas también, de acordarme de mi época de operador, ¿no? Contame, Mauricio, gracias por participar de esta mañana. ¿Cuáles son las últimas novedades? Hubo bastante movimiento el fin de semana, ¿no? Sí, hubo mucho movimiento, o sea por las fiestas patrias, sí. Y por una afluencia de personas de oriundas de otros medios, acá lo que es la zona céntrica, donde hubo una feria también. Uh-huh. Bueno, a raíz de ello se han efectuado varios operativos a nivel de prevención, identificándose muchas personas, de las cuales dos de las personas que fueron identificadas, un ciudadano de apellido Gramajo Eduardo, oriundo de José C. Paz, tenía mayor edad, por supuesto, tenía un pedido de captura en la causa número 743, en la cual intervenía un juzgado de esa jurisdicción. Se lo notifica, se lo traslada a la dependencia, se lo notifica para que se constituya en dicho juzgado y regularice su situación procesal, ya que tiene un pedido de captura activo. También resultó como un pedido de captura activo un ciudadano de apellido Palma Osvaldo, de unos 60 años de edad. Este señor también tenía pesada por él una captura por una causa por estafa en la IPP 142, que intervenía un juzgado de Mercedes. Se lo demora, se toma conocimiento del caso en cuestión y bueno, se lo notifica de que debe comparecer al juzgado de mención. También fue demorado un ciudadano de apellido Gorosito Lisandro, esta persona en prejuicio del ciudadano Candia Ariel. Bueno, el antes mencionado Gorosito le había roto un vehículo de su propiedad, un vehículo Renault Clio. Eso fue en horas de la madrugada del día 10 del corriente y se lo trasladó por el delito de daño en calidad de demorado. Una vez finalizadas las actuaciones, recuperó la libertad en forma normal. Uh-huh. Bueno, el día 9, en horas de la tarde, se tomó conocimiento de un accidente de tránsito, este último en la prolongación de la ruta 91 a la altura de la escuela número 5, este medio, tendría que ser la prolongación Moreno, para quien no lo conoce. Ahí habría perdido el control un rodado marca Volkswagen Voyage, del cual traería como conductor a la ciudadana Almeida Sandra Viviana, de unos 44 o 45 años de edad, oriunda de este medio. A raíz del dicho accidente, la señora en cuestión, la ciudadana, pierde la vida, a lo cual se inician actuaciones por averiguación causal de muerte con intervención de la fiscalía de la doctora Orce. En otro ámbito, también esto ya día 10 del corriente, en horas de la madrugada, se toma conocimiento de un accidente de tránsito en la calle Rivadavia y Martín Fierro, este medio, donde nos constituimos al lugar y por causa se tratan de establecer un rodado correspondiente a lo que es tránsito, dirección de tránsito, habría perdido el control y habría impactado contra una planta del lugar. A raíz de ello fue derivado en carácter de urgente ciudadano Moscoloni Marcelo, quien tripulaba el rodado, es un ciudadano de oriundo de este medio, de unos 34 años de edad. En carácter grave, bueno, iniciándose las actuaciones como lesiones culposas con intervención de la fiscalía, la doctora Ortel. También en horas de la mañana se procedió a la demora y a aprehensión del ciudadano Sinisi Guido, un ciudadano que estaba en la vía pública rompiendo unos cristales, perteneciente a un local de venta de ropas ubicado en la calle Soho y San Martín de este medio. A raíz de ello se lo demora, se lo traslada a la dependencia y se inician actuaciones bajo la carátula de daño en flagrancia, dándose la intervención a la fiscalía del doctor Ortel también. Perfecto. Bueno, ¿y cuál es el se sabe cuál es el estado actual de Moscoloni que iba en el móvil de al momento del traslado estaba en carácter grave y ahora fue derivado ya a otra unidad asistencial, pero desconozco actualmente cómo se encuentra? Porque trascendieron fotos que son muy muy fuertes sobre este accidente, Mauricio, hubo que cortar prácticamente el móvil para poder sacarlo. Esto indica a prima facie mi criterio, ¿no? Que sí. Parece que iba a alguna velocidad un poquito elevada. Puede ser que haya ido a una velocidad elevada y el Baden haya hecho que pierda el control del rodado. Pero se sabe. Parte también de la investigación por parte del personal de científica, que son los peritos que van a establecer más o menos la velocidad y cómo se dieron las situaciones. Claro, eso lo hace científica de Cañuelas todavía, ¿no? Exactamente, para aclarar que científica de Cañuelas, que son a veces algunos peritos correspondientes a esta jurisdicción, y que prontamente, calculo son dos o tres meses, tendremos la sede acá. Sí, tendremos la sede acá, sí. Es gestión del intendente actual, esto, o ya venía gestionándose antes, Mauricio, ¿te acordás? Creo que se vino gestionando, ya se venía hablando el tema, se había iniciado un expediente, porque esto lleva todo un expediente, mucho papelerío, y en cuanto a la construcción del local. Ya se está construyendo, te lo puedo decir, porque inclusive lo estoy viendo desde acá, porque están al lado donde estoy dando la nota en este momento. Ah, mira, qué interesante. Así que se está construyendo y gracias a Dios vamos a tener también como oportunamente creo que tendremos un jugador de garantía. Claro, tal cual. O sea que vamos a estar casi como si fuera una ciudad de gran envergadura, digamos. Claro, con la IPP completa, ¿no? Completa, sí, señor. Exactamente, o sea, con la primera etapa de la IPP completa. Que es lo más importante en cuanto a los casos que son, estamos también trabajando, que hemos hablado con el ciudadano Bianchi, con José, que está haciendo lo que es la obra de lo que es la morguera. La morgue, digamos, donde se van a llevar a cabo posiblemente oportunamente de las operaciones de autopsia y demás, que también es un adelanto para no hacer el traslado a la localidad de La Plata. Mauricio, o sea que, porque cuando hablamos de IPP, vamos a contarle a la gente, es la investigación penal preparatoria, ¿dónde? Es el inicio de la investigación preparatoria, es el inicio de los primeros pasos de una investigación penal, ya sea por hurto, robo, daño, lesiones culposas, averiguaciones causales de muertes y demás. Claro, porque arranca precisamente por el lado del fiscal, normalmente, o con una denuncia, después interviene el defensor, y hasta ahí llega la instancia, porque después hay que ir a La Plata. Sí, mayormente resuelven las fiscalías, pero hay muchos casos que sí, que la IPP tiene que tomar cuenta también el juez de garantía. En cuanto también haya detenidos, que son los puntos más clave para donde trabaja el juzgado de garantía, digamos así, o las órdenes de pedido de allanamiento, todas esas cosas. Exactamente. Mauricio, como siempre, muy completo, muchísimas gracias. No hay por qué, Carlos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando, bueno, no solo de información, sino también un poquito de cultura penal.